Radio Ubrique. Deportes. Buenas tardes, saludos, bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes, sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada, donde vamos a quedarnos, como todos los viernes, con el repaso a la agenda deportiva relativa a los eventos que nos esperan para este próximo fin de semana. En este sentido, como siempre, plato fuerte de la jornada relacionado con el mundo del fútbol y en este caso con el Ubrique Unión Deportiva. Plato fuerte que no va a tener lugar aquí en nuestra localidad, sino en Barbate, el domingo a las 11 de la mañana. El Ubrique Unión Deportiva se desplaza hasta la localidad costera con la intención de sacar los tres puntos en litigio. Recuerden que tras la victoria el pasado fin de semana ante la Unión Polideportiva El Puerto, el conjunto ubriqueño conseguía escalar, subir una posición en la tabla clasificatoria. Y su intención es intentar semana a semana ir escalando puestos. En este sentido, tiene por delante un rival directísimo en ese objetivo, al menos el real de intentar buscar la sexta posición de la tabla clasificatoria. Ahora mismo, pues el conjunto del Barbate, el equipo al que se mide, el Ubrique Unión Deportiva, se encuentra por encima del conjunto ubriqueño. En este caso ocupa la sexta posición de la tabla, que es ahora mismo la que más a tiro tiene el Ubrique Unión Deportiva. Está solo a cuatro puntos. Una victoria pues le dejaría tan solo uno, y teniendo siempre en cuenta que muchos de los rivales a los que se va a tener que medir, que están por encima de la zona alta ahora mismo, pues han disputado un partido más, todavía le queda una jornada de descanso. En este caso no es la situación del Barbate, pero también es cabe destacar que el Barbate va a tener que enfrentarse a esos equipos de la zona alta, donde lo probable es que en alguna que otra ocasión pues pierda puntos. En este caso, el Ubrique Unión Deportiva tiene un calendario más asequible, como sabemos, ya no va a tener que medirse a ninguno de los equipos que se están jugando el título de Liga ni el ascenso, pero si quiere escalar posiciones y si quiere al menos aspirar a esa sexta plaza, tiene que intentar ganar todo lo que le queda. Le quedan seis jornadas, la verdad que le queda ya poco margen de error al conjunto ubriqueño, que se dejó muchos puntos en esa primera vuelta. Vamos a hablar de fútbol. También juega este fin de semana el Ubrique Unión Deportiva Cadete y el Infantil. Ambos se desplazan mañana a Espera. En cuanto a la liga local, pues en este caso tenemos un partido recuperado de los que se aplazó en su día para este próximo domingo, el que va a enfrentar al Jóvenes Veteranos y a Cervecería Los Morenos, y otro correspondiente a la jornada decimocuarta, que es la última y que todavía pues van a tener que disputar unos cuantos equipos. Este fin de semana se miden Aspirantes y Juventus por esa, imaginamos que segunda plaza de la clasificación. Y recuerden que luego en lo que es el Trofeo San Isidro va a tener importancia. En baloncesto, dos partidos tan solo de equipos del Cabu. El Mini juega en Arcos y el Premini femenino en casa ante Sanlúcar. Y arranca los playoffs, las semifinales por el título en la Liga de la Sierra de Cádiz. Mañana el Bosque Baloncesto se desplaza a Puerto Serrano. También este fin de semana va a haber jornada de la Liga Local de Fútbol Sala, en División de Honor, la vigésima jornada, con el partido más interesante de todo, el que va a enfrentar al Donde y al Estudiante. Si el Donde consigue ganar, pues prácticamente se tendrá ya pie y medio en la consecución del título liguero. Y en Primera y en Segunda División se disputa la última jornada de Liga, con todo decidido. También este fin de semana, en cuanto a ciclismo, nos deja la primera edición de la Vuelta a Cádiz en mountain bike. Gran premio Land Rover Giza, será en el puerto de Santa María, y la segunda va a estar conformada por dos etapas, una cronoescalada que se disputa hoy y una maratón de montaña que es puntuable precisamente para el circuito provincial de maratones BTT. En esta prueba va a estar el ubriqueño Andrés Cintado Romero. También tendremos presencia local en el homenaje a la Legión, la 13ª edición de esta prueba, que acoge tres modalidades: trail de 30 kilómetros, ultra trail de 50 y la modalidad BTT de 79 kilómetros. Para los amantes del atletismo, dos medias maratones cercanas, relativamente, una la 31ª media maratón Bahía de Cádiz y la otra la 27ª media maratón CaixaBank, ciudad de Málaga. Y junto con todas estas cosas, también hoy vamos a hablar lo que se refiere a atletismo, de la quinta carrera por montaña Sierra de Benocaz, que se va a celebrar el próximo 9 de abril. Las inscripciones llevan ya bastante tiempo abiertas y, bueno, pues se busca completar las 300 plazas. Hoy vamos a conocer los detalles de esta nueva edición. Y, por cierto, también que hoy se disputaba la quinta etapa de la APSA Key Epic, donde el ubriqueño Jorge López Janeiro y Manuel Rojo se han dejado 38 minutos y 38 segundos en la línea de meta, con referencia al primer clasificado de la categoría Máster, a la pareja primera clasificada de la categoría Máster, Cadel Evans y George Hincapié. La verdad que han sufrido mucho en la jornada de hoy, se les está haciendo larga esta APSA Key Epic a los dos ciclistas andaluces, y en la clasificación general han bajado hasta la séptima posición, desde la quinta hasta la séptima posición, y ya se alejan pues en torno a unos 22 minutos de la cuarta plaza, que es la que se habían planteado como objetivo, viendo como las tres parejas que encabezan esas tres primeras posiciones, el nivel que están demostrando, y bueno, todavía quedan dos etapas y todavía están luchando precisamente por la victoria en esa categoría Máster, con diferencias mínimas. Mañana, nueva etapa de 103 kilómetros y 2.750 metros. Vamos a ver cómo le va a los dos ciclistas del equipo IEDES Gacosur. Y, por cierto, también destacar dos convocatorias para la semana que viene. Ahora vamos a hablar más tranquilamente de ellas. La primera es la apertura del periodo de inscripción para el 36º Trofeo de Petaquero de Fútbol 7. Se abre el lunes y va a estar abierto hasta el 12 de abril. Y luego el torneo de ajedrez Barriada del Sacrificio, que se va a disputar pues la próxima semana, el miércoles y el jueves. La inscripción se puede hacer en el mismo local de la Asociación de Vecinos El Sacrificio. Ahora entraremos en detalles. Son algunas de las cuestiones que queremos tratar en el día de hoy. Ahora vamos a publicidad y enseguida volvemos. Novena Feria del Queso Artesanal de Andalucía. Villaluenga del Rosario acoge los días 1 y 2 de abril su Feria del Queso Artesano, en la que de nuevo contará con exposiciones, degustaciones y venta de quesos de toda Andalucía. Tendrá lugar en el Centro de Eventos de la Albarrada, con entrada libre y la participación de 30 queserías de las distintas provincias andaluzas. El programa de actividades contempla además catas dirigidas, talleres de ordeño y de elaboración de quesos. La feria será escenario del noveno concurso andaluz de quesos tradicionales Sierra de Cádiz, y como novedad incluirá un concurso de cortador de quesos y otro denominado Tu Peso en Queso. Durante el fin de semana podrá visitarse además de forma gratuita tanto el Museo del Queso como el Centro de Interpretación de la Literatura, y se ofrecerá animación y guardería infantil gratuita. Disfruta del mejor queso con tickets degustación, 8 tapas de queso por 5 euros, entre las más de 200 variedades expuestas. Te esperamos en la novena Feria del Queso Artesanal de Andalucía, los días 1 y 2 de abril en Villaluenga del Rosario. Pinturas Rafa en Avenida de Cortes número 16. Especialistas en pinturas, todo lo necesario para dar color a tu hogar. Pintura anticondensación con efecto termoaislante y antimoho, especial para decoración interior y exterior, espacios como baños, techos, cocinas, gimnasios o saunas. Pintura fragancias, cada color asociado a un aroma, lavanda, eucalipto, pomelo o frambuesa. Proteja los tuyos con la pintura Gama Antibacterias. Es una pintura mate al agua de excelente calidad para interiores sobre yeso, cemento y ladrillo, con un acabado espectacular sobre superficies lisas. Pinturas Rafa, en Avenida de Cortes número 16, teléfono 956-460865. Estamos en constante evolución. Is it too late now to say sorry?

En juveniles sub 14, primer, segundo y tercer clasificado se llevarán trofeo, al igual que en juveniles sub 10. En estas dos categorías no hay premios en metálico. Habrá también un premio para el primer veterano mayor de 55 años, de 15 euros, y trofeo, más otro para el primer veterano mayor de 65 años, 15 euros más trofeo. Un trofeo para la primera clasificada fémina y un trofeo para el primer clasificado Nobel. Recuerden que las inscripciones se pueden hacer, se pueden inscribir en ese local de la Asociación de Vecinos El Sacrificio. Va a ser miércoles 5, en este caso, y jueves 6 de abril. No la semana que viene, sino la siguiente. Recuerden, el primer torneo de ajedrez barriada El Sacrificio. Insistimos también en que el próximo lunes se abre el periodo de inscripción para la 36ª edición del Trofeo del Petaquer, un periodo de inscripción que va a estar abierto hasta el próximo 12 de abril. Por lo tanto, van a tener bastantes días para poder inscribir a los distintos equipos. La entrega de documentación debe ser presencial en la piscina climatizada de 9 a 1 de la mañana o de 4 a 8 de la tarde, de lunes a viernes. La cuota inicial de inscripción es de 100 euros por equipo, a expensas también del número de equipos inscritos, y el sistema de competición también estará, tampoco se sabe, sino el que se determine finalmente en función, ya decimos, del número de equipos. Las inscripciones se pueden recoger y las bases también en la piscina climatizada a partir, bueno, desde esta semana ya, desde el pasado día 23, desde ayer se podía recoger esa inscripción. Y, o bueno, se la pueden descargar también de la página web del Ayuntamiento de Ubrique. El lunes 17 de abril a las 8 de la tarde se llevará a cabo el sorteo de los emparejamientos en la sala de usos múltiples del edificio de la piscina y se va a establecer el calendario definitivo de la competición. Recuerden, desde el 27 de marzo al 12 de abril, periodo de inscripción para la 36ª edición del Trofeo del Petaquero de Fútbol 7. Eso por un lado. Y bueno, eran las dos cuestiones que queríamos nosotros adelantar antes de quedarnos ya con la agenda del fin de semana. Y en este caso también hacernos eco de lo que ha ocurrido esta mañana en la quinta etapa de la APSA Cape Epic, donde están participando el lubriqueño Jorge López Janeiro y el moronero Manuel Rojo Nieto. Pues no le han ido bien las cosas hoy a la pareja andaluza, que ha estado normalmente entrando entre la cuarta y quinta. Ayer, pues sexta posición, ayer entraba un poco más rezagado, una etapa, en este sentido una etapa larga, 112 kilómetros con mucho llaneo, mucho, bueno, para grandes rodadores, lógicamente aquí los ciclistas más corpulentos tienen más ventaja, y en este caso el viento en contra tampoco ayudó a la pareja andaluza, que se dejaron también una minutada en el día de ayer. En concreto, pues a 33 minutos se entraron de la pareja Evans Hincapié, que ha sido la misma que ha ganado hoy, en la undécima posición. Pues hoy han entrado en la decimosexta y se han dejado 38 minutos y 38 segundos. La etapa de hoy era de 84 kilómetros y Cadel Evans y Jorin Capié se han llevado la victoria en 4 horas, 11 minutos, 53 segundos. A 3 minutos 38 la pareja española Tommy Miser e Ivonne Zugasti, y a 4 minutos 38 Bas Brengens y Abrao Acevedo. Decimosexta posición, como hemos dicho, para Manuel Rojo y Jorge López Janeiro, que entraron en la posición 75 de la general. Y este resultado obviamente le ha hecho bajar algunos puestos en la clasificación general de la categoría Master. Ahora se colocan en la séptima posición, a 2 horas 1 minuto 43 segundos de la pareja que va líder, de Tommy Misley y Ivonne Zugasti, y a unos 21 minutos de la cuarta posición, que parece que es la de los mortales, dado que las tres primeras parejas están a un ritmo muy superior al resto de parejas de la categoría, y entre ellos tres, no solo, bueno, el podium parece que ya es de ellos, es propiedad de estos tres parejas, lo que cabe por descifrar es el orden que va a llevar. Por ahora, pues tienen ventaja la pareja española Tommy Miser y Ivonne Zugasti, con 4 minutos 6 segundos de ventaja sobre Val Brengen y Abraham Acevedo y 5'43 sobre Cadel Evans y Jorin Capi, teniendo en cuenta que el australiano y el estadounidense han ido recortando etapa tras etapa tiempo a las dos parejas porque se han adjudicado las últimas jornadas. Mañana, etapa reina, según nos comentan, de la Absakei Epic, 103 kilómetros y 2.750 metros desde nivel, nada más y nada menos. Una etapa circular que va a tener lugar en la localidad de Elgin. Pues a comenzar nuestro repaso a la jornada, a los eventos que nos esperan este fin de semana con el fútbol y esas tres citas tan solo que va a tener lugar este fin de semana para equipos ubriqueños en el provincial. Los tres que salen fuera de nuestra localidad a jugar el partido correspondiente a su jornada. En este caso la jornada 29 en la segunda andaluza senior. Como hemos dicho, el Ubrique Unión Deportiva se desplaza hasta Barbate, donde se va a medir a este equipo en el municipal de Barbate, en el nuevo estadio municipal de Barbate, a partir de las 11 de la mañana del domingo. El partido lo va a dirigir José Luis Báez Macías, al que va a estar asistido por Juan de Dios alias Franco y Francisco Martínez Calle Alta. Comentar que el Barbate, como saben, es sexto clasificado, tiene 43 puntos, ha ganado 13 partidos, ha empatado 4 y han perdido 9. El Ubrique, como saben, es décimo clasificado, 4 puestos por debajo del equipo barbateño. Ha ganado un partido menos, tiene 12, ha empatado otro menos, 3, y en cambio ha perdido 2 partidos más, 11. Ahora mismo son 4 los puntos que separan a ambos clubes. Pues vamos a ver si el Ubrique Unión Deportiva es capaz de traerse una victoria. Puede aprovechar que va a haber duelos directos como Unión Polideportivo del Puerto y La Salle de Puerto Real este fin de semana, que le puede permitir, si puntúa y gana, superarlos en la tabla clasificatoria. Alguno de los dos equipos no va a poder ser a los dos, aunque empate, no, La Salle de Puerto Real no estaría a su alcance. Si gana, pues puede que esté al alcance la próxima semana porque precisamente se tiene que medir a esa Salle de Puerto Real. La idea es conseguir estos 6 puntos antes del parón de Semana Santa. Va a haber un par de fines de semana en lo que no va a haber competición y, bueno, pues sería una muy buena manera de afrontar ya las 4 últimas jornadas, el tramo final, dándolo todo para intentar subir más posiciones. 2 victorias en estos 2 partidos. Puede hacer replantear muchas cosas en ese periodo de descanso porque la clasificación puede cambiar bastante y puede cambiar bastante a mejor para el Ubrique Unión Deportiva. Además de ese partido que va a disputar el equipo de Miguel Domínguez, que por cierto está sancionado, no podrá sentarse en el banquillo en Barbate, se van a disputar otros 2 partidos este fin de semana y además un doble enfrentamiento entre los equipos de Espera y del Ubrique Unión Deportiva. En el grupo cuarto de la tercera andaluza cadete, jornada 26, Espera Ubrique Unión Deportiva, se va a jugar a las 11:15 en el municipal de Espera. Antonio José Roldán Gómez es el árbitro principal y Juan Manuel Ruiz Romero y Javier Moreno García, pues sus asistentes. Y por otra parte, en la categoría infantil, tercera andaluza, grupo 5, el mismo enfrentamiento pero un poco más temprano, va a ser en el mismo escenario, a las 9:30 de la mañana, se van a enfrentar el Espera y el Ubrique Unión Deportiva. Juan Manuel Ruiz Romero será el árbitro principal de este partido y Antonio José Roldán Gómez y Javier Moreno García, sus asistentes. Y ya para concluir este repaso a los partidos que nos quedan de fútbol, 2 para este fin de semana relacionados con la liga local. A las 10 de la mañana, el Jóvenes Veteranos Cervecería Los Morenos, que se aplazó en su día y se recupera. Y un partido de la jornada 14ª y última, Club Deportivo Aspirantes Juventus, a las 12 del mediodía. Ambos en el Antonio Barbadillo. Comentar que todavía quedarían equipos por disputar su partido correspondiente a esta 14ª jornada. Pero ves a fila que avanza. 6 en punto de la tarde, hacemos una pausa, en este caso en lo que se refiere al repaso de las citas para este fin de semana, para quedarnos con el tema central que adelantábamos antes, que es hablar de una prueba que va a tener lugar la semana que viene, dentro de dos semanas, el día 9 de abril en Menocaz, pero está organizada por el Club Deportivo Salto del Cabrero y por su cabeza visible, en este caso, Juan Cristóbal Chacón, que lo tenemos por aquí. Juancri, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hablamos de la carrera por montaña de Menocaz, quinta edición. Fecha 9 de abril, inscripciones abiertas desde el pasado mes de febrero para ya la quinta edición. Parece que no, pero la prueba poco a poco se da uno cuenta de que al principio pues parecía esta edición, vamos a ver si podemos hacer la segunda y ya vamos por la quinta. ¿Cómo se presenta? Bueno, pues como el primer año, desde luego, no tiene muchas variantes, porque ya el primer año ya dimos con la tecla de hacer un buen recorrido, un recorrido atractivo, un recorrido bastante bonito por los parajes de Benaocá. Y la verdad que todo el que ha estado participando en esa prueba, pues la ha catalogado bien. Y ha disfrutado y ha dicho de todo lo bonito que se le puede decir a una prueba de montaña. Limitado a 300 inscripciones, a 300 participantes, ¿cómo van esas inscripciones? Bueno, yo que te voy a contar ya de las inscripciones. Las inscripciones van como van y... Como siempre, hasta última hora, ¿no? Hasta última hora y parece que unas veces no vas a hacer la carrera porque no tienes a nadie y después te viene la avalancha, se apuntan y tienes que cortar, o ya veremos a ver qué pasa, pero bueno, van al ritmo que van, todas. Uh-huh. Al normal, ¿no? Al normal de todos los años. Que eso fuera parte, pues para la organización, como ya lo sabéis, para la organización es un quebradero de cabeza porque no tenemos previsión ninguna, ¿no? Entonces siempre rogamos desde los clubes deportivos que organizan carreras de este tipo, bueno, cualquier tipo de carrera, pues siempre un llamamiento a los corredores de que se apunten con antelación. Y yo viéndolo también desde el punto, porque yo también soy corredor y aparte organizo, pues también lo entiendo a ellos. Uh-huh. También entiendo a los corredores, pues que están viendo para última hora cómo está el tiempo, cuántos inscritos hay, cómo va la carrera, fin de mes. Lo están viendo de todo un poco, ¿no? Entonces, pero bueno, si nos pueden facilitar a los organizadores la carrera, pues por la parte de la organización podemos ofrecerle que sea la carrera más atractiva, porque le podemos ofrecer más cosas, plantearlo. Sí, mientras antes tengáis cerrado ese tema, más cosas podéis claro, para más cosas podéis trabajar en los últimos días, ¿no? Podemos trabajar en otros aspectos para que sea un poco mejor la carrera que el año anterior y claro, pero si lo recibimos a última hora, pues lo único que tenemos es lo que tenemos y vamos, no, que ya vamos bien, ¿no? Pero bueno. Que os queda poco margen de maniobra. Se puede mejorar. Uh-huh. Nos comentaba el mismo formato de ediciones anteriores, como hemos dicho, carrera corta, carrera larga. Aparte de esto, el fin de semana pasado, hablando con los corredores que estuvieron aquí en la carrera de las Nutrias, muchos me decían que la carrera de las Nutrias pues era, por sus características, digamos, única, ¿no? De las que se celebran por aquí, por la provincia de Cádiz. Y la verdad es que a mí se me vino a la cabeza, digo, única no, porque si hay una que se parece y tiene casi las mismas características, me refiero al terreno, a tanta piedra caliza y tanta dureza, esa es la carrera por montaña de Benaocaz, ¿no? Sí, Benaocaz en características estamos muy, muy equilibrados las dos carreras y son bastante parecidas, cada uno en su entorno, uno en la Sierra de Ubrique y otro en la Sierra de Benaocaz, pero la verdad que sí, son muy parecidas en distancias, en desnivel positivo, en todo. Yo me refiero más que nada por eso, por el terreno, muy parecido. El terreno es la piedra caliza que hay aquí y en Benaocaz es la misma piedra. Uh-huh. Por lo tanto, pues aquellos que les guste, hay otras carreras por montaña que son más, digamos, rodadoras, ¿no? Que hay más sendero, hay menos piedra suelta, aquí vas a tener lo mismo que Lo mismo, claro. Hay otro tipo de sendero, el recorrido es diferente, evidentemente, pero bueno. Más altura, sobre todo, es lo que vas a tener. Sí. Ahí para la subida al Cao, que ahí va una altura importante, y nada, Y quisiera decir desde aquí, ahora que estamos hablando de con la comparativa con la nutria, con la carrera de las nutrias pantaneras, darle mi enhorabuena aquí a todos los componentes, todos los socios de las nutrias pantaneras, que la verdad que han hecho una carrera increíble, una carrera súper dura también y preciosa. Me ha encantado, la ha participado y la verdad me ha encantado. Es un pedazo de prueba. Chapo por ello. Uh-huh. Vamos con la nuestra, con la carrera por montaña de Benocaz. Dos distancias, como hemos dicho, 24 kilómetros y 13 kilómetros. Comparten recorrido. Digamos que hay dos bucles. El primer bucle es el que. El primer bucle de la larga es la carrera corta. Y bueno, y pues hasta ahí, como hemos dicho, comparten el mismo recorrido. ¿Hay alguna novedad o sigue siendo el mismo que el del año pasado? Es exactamente el mismo que el del año pasado. Exactamente el mismo. La carrera, pues, se hace una salida doble para que no se mezclen los corredores de la larga y la corta. Más que nada porque un corredor de la larga, si no le ve el dorsal al de la corta, llevan otro ritmo diferente. Entonces puede crear una confusión y creer que uno es un contrincante suyo. ¿Y cuando no lo es? Y cuando no lo es. Entonces por eso hacemos una doble salida. Primero lanzamos la larga y después lanzamos la corta. ¿Nos recuerdas el recorrido de la larga? Bueno, de la larga y la corta. Bueno, pues... ¿Se sale de Benocá? Se saldría del ayuntamiento de Benocá y en dirección al Calvario de Benocá y subimos por lo que era la antigua Plaza de Toro hacia lo que es la Puerta Farsa, pero la parte de abajo de la Puerta Farsa. Uh-huh. Y de allí vamos bordeando el Tajo hasta subir por la cañada de Ubrique Grazalema, una cañada real que hay ahí de Ubrique Grazalema que sube arriba a Los Navazos. En Los Navazos llegamos a Navazo Alto, de Navazo Alto se sube en vertical al Cao y se baja por su subida natural, se baja del Cao otra vez a Navazo Alto y ya de Navazo Alto pasamos a Navazo Hondo. Pasamos el llano de Navazo Hondo y hacemos la subida del puerto de la Víbora. Uh-huh. Y del puerto de la Víbora ya enlazamos con Fardela. Bueno, hay un avituallamiento líquido en Navazo Alto. Hay un avituallamiento líquido y cuando llegamos a Fardela hay un avituallamiento líquido y sólido. Y ya bajamos Fardela hasta dirección Benaoca otra vez. Y pasamos por el barrio Nazarí y del barrio Nazarí ya pasaríamos por la meta, la plaza del ayuntamiento, que ahí terminaría la corta, donde hay otro avituallamiento líquido y sólido y la corta terminaría ahí, que hace los 13 kilómetros y a partir de ahí los de la larga pues se dirigen por el Parral a Pajaruco. Bajan a Pajaruco y suben el puerto de la Encina Alcahueta. De la Encina Alcahueta van a los llanos del Salto del Cabrero y en el Salto del Cabrero dan la vuelta para irnos por la otra parte del llano y bajar por el puerto Don Fernando. Y del puerto Don Fernando bajan hasta Los Chozos. Digo bajamos, yo no lo voy a hacer. Bajan hasta Los Chozos. Y de Los Chozos pues ya suben a Benocá y la meta. Y son 24 kilómetros. Digamos que un recorrido que todo el entorno natural más cercano a Benocaz, ¿no? Del que presume la localidad benocaceña, pues se va a tener la posibilidad de recorrer como todo. Exactamente. Además, ¿No te planteas algún cambio en el recorrido o es lo que tú dices, es lo que tú acabas de decir? Dimos con la clave. En la primera edición, y mientras funcione, ¿para qué cambiarlo? ¿No? Dimos con la tecla. Es que me parece raro que tú no quieras cambiar nada. Es lo que te voy a decir. Dimos con la tecla, pero tú sabes, mi cabeza vuela a otras revoluciones y siempre estoy pensando en modificarla, ¿no? Porque siempre me gustan cosas diferentes. De hecho, tengo como 10 recorridos más diferentes que le puedo hacer a la carrera de Benocá, pero hasta el momento y hasta que yo no lo vea todo lo claro posible, no la pienso cambiar. Está bastante bien, es atractiva, le gusta a la gente, disfruta a la gente. Y si la cambio, le va a seguir gustando, ¿no? Porque por los sitios donde también lo tengo pensado de meterlo, pues son sitios que es más que nada por lo que yo me baso, ¿no? De hacer un sitio que sea bonito, atractivo, que la gente vaya corriendo y vaya diciendo, ostras, ¿esto qué es? ¿Dónde estoy? Estoy en el norte, estoy en los Andes. Pues la gente que piense eso, porque los meto por sitios que son bonitos. Y entonces siempre estoy pensando y viendo y a ver por dónde. Pero de momento no la muevo. Cualquier daño te sorprendo. Esa típica estampa de paisaje andino, como tú dices. Pues, La tiene. Ahí está desde en el puerto, siempre lo digo, cuando voy al puerto de Ancina Arcahueta y miras hacia Benaoca, en los días de primavera, cuando está todo, lo ves, miras hacia como mirando para hacia Ubrique, y es que es increíble, es que dices tú, hostia, esto lo he visto yo en la tele, en documentales de Suiza y demás. Uh-huh. La verdad es que es precioso, vamos. Uh-huh. Me encanta. Juan Cris, estos 24 kilómetros, ¿qué tiempo límite tiene para poder? Pues para hay un corte, los 24 kilómetros hay un corte que es en Pajaruco. Es en Pajaruco que hay que pasen más de la una de la tarde, pues lo desvían directamente a los chozos. No hacen el salto del Cabrero. Porque ya nos iríamos. Que la salida es a las. A las 10 de la mañana. 10. Es decir, serían tres horas, no ha hecho. Que se hace perfectamente. Uh-huh. O sea, ya lo tenemos comprobado otros años, que la mayoría, a no ser que vaya muy mal, muy mal, muy mal, pues la mayoría pasa tranquilamente por el punto. Es el único horario de corte que habrá ahí. Es el horario de corte que hay, sí. La meteorología en esta fecha es toda una incógnita. ¿Eso os mantiene usted en vilo hasta el final o no os preocupa? Siempre nos preocupa. A mí más que la lluvia me preocupa más la niebla. Porque ahí en la sierra, cuando se mete un día de niebla, la verdad es que o te planteas suspenderla o lo balizas con potentes luces. Tienes que balizarlo muy bien porque... Puedes perder a la gente muy fácilmente. Claro, a mí me ha pillado niebla. Te desorientas un poquillo, ¿no? Viendo el terreno, conociendo el terreno, y me ha venido, por ejemplo, una niebla de estas de la que no ve a tres palmos, y la verdad es que no sabes dónde está, ¿eh? No sabes dónde está. Yo, a mí me pasó una vez y digo, bueno, pues esto es bajar. Me oriento simplemente en mis dos metros y digo, echar pie siempre para abajo, no para arriba. Hasta que, por suerte, pues se quitó la niebla, pero te ves en un apuro. Uh-huh. Si no, todavía estás allí. Si pasa en una carrera, pues te lo tienes que plantear en ese mismo momento, o la suspendes, o... Uh-huh. Porque la niebla, la verdad es que para la organización es lo peor, claro, bajo mi punto de vista. Claro, lo que pasa que también ustedes, en cuanto al trabajo sobre el terreno, no es un trabajo que se pueda adelantar, hacer una semana antes, o no, se porque tiene que hacer las balizas mismo, se las comen las vacas, se tiene las que hacer el mismo viento, día antes, ¿no? La hacemos el día antes. Uh-huh. Balizamos el día antes y siempre, claro, miramos el tiempo. Obviamente miramos el tiempo y tenemos, a lo mejor, pues, si vemos que va a hacer mal tiempo, pues reforzamos el balizado o ponemos algo reflectante, no sé. Ya sobre la marcha tenemos que ir improvisando. ¿Con qué dispositivo de seguridad vais a contar? Pues aparte del burro. Aparte del burro, pues tenemos pues lo que te obligan en cualquier carrera deportiva, pues tenemos la ambulancia con médico ATS, tenemos también al grupo de rescate de bomberos de Ubrique, los 40 o 50 voluntarios que llevamos a la prueba, más un sistema de comunicación por walkie, que lo tenemos durante en todo el trazado, y es el sistema de seguridad que nos puede permitir la orografía. ¿Puntúa este año para algún circuito, para el provincial de Diputación o no? No. No había entrado finalmente, ¿no? No hemos entrado. Estuvimos en Diputación y estuvimos metidos en un circuito. Aquello no funcionó. Bueno, a mí me lo pareció que no funcionó bien. No dieron allí con la tecla. Y de hecho lo quitaron. Y no sé si lo van a poner otra vez, no estoy informado. De momento lo hacemos nosotros, Club Deportivo Sartor Cabrera, y para adelante. ¿Tienes pensado alguna actividad paralela? Recuerdo que los últimos años relacionado más con el comercio y el bebercio que... Me refiero a actividades paralelas. El año pasado un guiso menudo, creo que fue, ¿no? Ah, bueno, el tema de cuando ya termine la carrera, pues sí, evidentemente, pues ponemos allí... No sé lo que me tiene preparado el ayuntamiento, porque todos los años no ponemos lo mismo. Fue un guiso montañés. Guiso montañés. Todo lo que han puesto, otra vez fue una sopa de tomate, que también estaba buenísima. Una sopa de tomate al estilo de lo que conocemos como migas cocidas, ¿no? Pero aquello estaba... Y después el club Deportivo Sartor Cabrero pone siempre hidratos de carbono, como unos macarrones con tomate, que cuando llegan los corredores pues siempre se dan su refresquito y sus macarrones con tomate que le vienen de cine mientras esperan el plato fuerte. Sí, pero otros años también habéis hecho cena de pasta, ¿no? Cena de la pasta. Uh-huh. Que esa pasta es el sábado, porque como abrimos inscripciones, se puede apuntar la gente el mismo sábado si quedan inscripciones, el sábado por la tarde... tarde-noche, pues nos ponemos allí en la plaza del ayuntamiento y hay una cena de la pasta, que ponemos allí una pasta para que los que estén por allí en Venoca pues tengan una noche un poquito más amena. Y esa pasta, pues que no se la comen toda, pues la tenemos para el día siguiente, para los corredores. Uh-huh. Y nada. ¿Suele ser la participación de corredores, de más corredores de la zona o vienen de fuera? 50-50, ¿sabes? De aquí vienen muchos, evidentemente, pero que la gente se hace eco de todas las carreras y la verdad, si aciertas con las fechas y aciertas con que no haya carreras por alrededor y aciertas con muchas cosas, pues la verdad que se te junta un montón de gente de fuera. En este sentido, bueno, supongo que por el calendario, ¿no? Que es muy apretado, hay carreras todos los fines de semana y por todos lados. Lo que sí le vemos que bueno, corredores de renombre, ¿no? Todavía no han llegado a formar parte de la prueba de fuera, me refiero, de Ubrique sí, ¿no? De Ubrique sí, de Ubrique hemos tenido, pero la élite de Ubrique pues ha estado casi toda. Quizás no sé por qué a los corredores que despunten, ya lo te estoy diciendo, de un Iván Ortiz o un Dani García. Yeah. Sino otros así que están en el escalón intermedio han de fuera. Han venido gente de fuera bastante puntera, bastante bastante buena, pero... Bueno, el móvil. Pero que vamos, que a fin de renombre a nivel español, pues la verdad es que no ha venido, pero bueno. Como hay infinidad de carreras, cualquier día viene uno y le gusta y cuando viene uno trae a los demás. Uh-huh. Porque eso es un gancho. O pones premio en metálico, que también puede ser, ¿no? Claro, eso es lo complicado. Sí, sí. ¿Con qué colaboración contáis para esta prueba, el Club del Salto del Cabrero, para llevar a cabo esta prueba? Pues el 80% es el Ayuntamiento de Venoca. Te iba a decir que es una en realidad es una apuesta del Ayuntamiento de Venoca. Es una apuesta del Ayuntamiento de Venoca. El Club Deportivo Salto del Cabrero lo que hace es organizarle la carrera. Le organiza la carrera, pero... lo que es la financiación es del Ayuntamiento de Venoca. Digamos que es una apuesta y una propuesta de ellos para con vosotros, ¿no? Exactamente. Uh-huh. Y nosotros pues le montamos la prueba y nada, estamos trabajando codo con codo con el Ayuntamiento. Uh-huh. ¿Precios de las inscripciones? Pues la corta son 15 euros y la larga son 17 euros. Precios populares. ¿Dónde se puede? Pues sí, la verdad que para como está hoy en día, como se han puesto las carreras por montaña, populares son. Vamos, de 20 euros no baja ninguna. ¿Dónde se pueden inscribir y cómo? Pues mira, la página ya está funcionando, se están inscribiendo ya los corredores. La página es Salto del Cabrero o CXM Venaoca. Uh-huh. También entra directamente en la página y ahí se pueden inscribir. O si les pilla cerca la localidad de Ubrique, pues lo pueden hacer en el pad de Siete Pecados. Uh-huh. Que allí también se pueden hacer las inscripciones in situ. Le atenderá amablemente el barman Manolito, ¿no? El barman Manolito. Bueno, pues eso es lo relativo a esta carrera. No sé si quieres añadir algo más. Pues sí, quería añadir de que este fin de semana y el fin de semana que viene, pues vamos a hacer una quedada allí en el Ayuntamiento de Benaoca a las 9 de la mañana el domingo, este sábado, este domingo. Y la semana siguiente todavía no sabemos si vamos la vamos a hacer sábado o el domingo, pero ya lo pondremos por Facebook cuando quedaremos. Pero este domingo a las 9 en la plaza del Ayuntamiento de Benaoca. Porque algunas veces lo hemos dicho y se presentaron la gente en el Ayuntamiento de Burique. El Ayuntamiento, Plaza del Ayuntamiento, Plaza de las Libertades, de Benaocaz, allí de Benaocaz. A las 9 de la mañana. Y bueno, antes de despedirnos también quisiéramos hablar de otro de los eventos que espera la gente, ¿no? Con ansia, en lo que es en el calendario anual deportivo, que organiza también el Salto del Cabrero, que es Pentatlón Ray, Ciudad de Ubrique. ¿Cómo lo llevamos? ¿Ya tenemos fecha? Ya tenemos fecha y ya he cambiado cosas también, como todos los años. Qué raro. ¿Fecha? ¿Cuándo es? La fecha es el 4 de junio. 4 de junio. Vamos a ver cómo se porta el río este año. O me lo encuentro seco o me lo encuentro con mucha agua. No doy ni una. No, el que no da ni una es la meteorología, que ya está loca perdida y no sabe ya ni cuándo tiene que llover ni cuándo no. ¿Y qué novedades vamos a tener así, principalmente? Pues nada, ya llevaba un par de años o tres arrastrando las inquietudes de los corredores de que hay algunos que no se apuntaban porque no controlaban bien el tema de la bicicleta. Entonces la bicicleta se le daba malamente y no, yo es que con la bicicleta no me defiendo bien, es un circuito técnico. Pues este año, pues para aquellos que quieran participarlo y quieran disfrutar de todas las pruebas, el río, el tiro al blanco, los obstáculos, los museos, la piscina, las presas del río, pues le vamos a dar la misma oportunidad y le quitamos la bicicleta. Entonces hay dos modalidades, que es Pentatlón Ray, que es la de todos los años, con su bicicleta y todas las demás disciplinas, y Pentatlón Running, que es igual, pero sin la modalidad de bicicleta. Y también va a tener sus trofeos y su... También tiene sus trofeos, sus premios, y el recorrido es muy similar al de los de ciclismo, sino lo único que pasa es que, claro, al quitarle la bicicleta, pues le hemos metido unos cuantos más de kilómetros a pie. Bueno, es un poco arriesgado porque me refiero al Pentatlón Ray, si se caracteriza por la bici, que es la que casi siempre suele marcar la carrera, ¿no? Exactamente. La que pone a cada uno en su sitio y la que decide. Ahora corriendo solamente la carrera a pie, pues vamos a tener un poquito más de incertidumbre y vamos a ver cómo se portan los corredores en esa carrera. A ver si yo lo he entendido. Disciplina. El mismo recorrido de bici lo tienen que hacer ellos a pie, ¿no? El mismo recorrido de bici lo hacen ellos a pie, pero hay modificaciones. Mientras que en bicicleta dan tres vueltas, que he acortado el perímetro de la vuelta, lo he puesto este año un poquito más, con menos kilómetros, pero le he sumado una vuelta más. Mientras la bicicleta dan tres vueltas, pues ellos dan, por el circuito de la bicicleta, dan dos. Y la última hace un recorrido por el casco antiguo y para que sean unos pocos más de kilómetros corriendo. Sobre también para liar más a los colaboradores y a los espectadores que... No. Si hay una cosa que el único que se lía en esa carrera soy yo. ¿Y yo? Y el espectador, que no saben ni por dónde vienen cada uno. Pero los corredores, los colaboradores, en su puesto, lo que es en su puesto, saben perfectamente por dónde vienen, lo que tienen que hacer y cómo lo tienen que hacer. No saben lo que va a hacer del puesto más para allá. Claro. Pero los de su puesto saben perfectamente que tienen que venir por aquí a pie, después vienen en bicicleta, después vienen no sé qué. Eso lo saben todo perfectamente. Y el único que sabe el secreto soy yo. ¿Inscripciones cuándo se abren? Las inscripciones pues las quiero abrir ahora después de la carrera de Benaoca. Las quiero abrir el día 10. Si está ya todo planteado. Una Semana Santa después de Semana Santa. Exactamente, después, ¿no? Que ya está todo planteado. La tengo ya todo... La Pentatlón está todo planteada y la quiero abrir ya para el día 10, si puedo. Pues mira, una buena noticia. Para el día 4 de junio, ¿qué edición sería ya? La octava Pentatlón Ray. Parecía mentira. Sí, sí. Sobre todo después de aquella primera edición que... No, la segunda. Cuando había más colaboradores que corredores. Bueno, ¿no? No había el triple más de colaboradores que corredores. Pero mira, se ha seguido apostando y la gente pues le sigue gustando. Claro. Y si no fuera por los colaboradores, la verdad es que... Se lo pasan pipa también ellos. Ellos se divierten. Yo sé que ellos vienen porque se divierten, pero que también algunas veces pues las pasan canutas, ¿no? Porque tienen que estar más tiempo del que ellos quisieran estar allí. A lo mejor ellos pretenden a lo mejor estar en un puesto y estar dos horitas y a lo mejor pues por mala suerte o por lo que sea se alarga la carrera y le pilla cuatro horas. Uh-huh. Y peleándose bueno, con el vecino que, peleándose con el que vecino, quiere salir a esa hora con el coche. Sí, pero son guerrilleros. Estos colaboradores que uh-huh. vienen conmigo son guerrilleros. Pues nada, pues Juancri, no sé si quieres añadir algo más o lo dejamos aquí. Pues nada más, simplemente eso, que este domingo a las 9 tenemos una quedada para los que quieran estrenar la carrera de Venaoca en el Ayuntamiento de Venaoca a las 9 de la mañana. Uh-huh. Y nada más. Y ya estamos con el capote en la calle. Pues nada, pues muchas gracias, mucha suerte. Venga, a ti. Seis y 27 minutos. Vamos rápidamente a repasar esas citas que nos esperan para este próximo fin de semana que hemos dejado pendiente. En este caso, baloncesto, como hemos dicho antes, tan solo dos partidos para los equipos del Cabu. El Cabu Mini juega mañana en Arcos a partir de las 5 de la tarde en el Municipal de Arcos. Y el domingo juega en Ubrique el Premini Femenino. Recibe al equipo de Adesa 80. A eso de las 11 de la mañana. Y también mañana arrancan las semifinales de los playoffs de la Liga de la Sierra de Cádiz, de la Liga Senior. A las 4 y media en Puerto Serrano, Puerto Serrano Atlético, Club Deportivo El Bosque Baloncesto, y a las 7 menos cuarto en Villamartín, acude Villamartín, Club Baloncesto Olvera. La vuelta será el 1 de abril. En cuanto a fútbol sala, estos son los partidos para este fin de semana. En División de Honor, en el Pabellón de los Remedios, hoy viernes, 9 y media, que de qué, Porte Construcciones Hermanos Viruez Oliva. Mañana sábado, en el mismo escenario, 9 de la mañana, Oasis Lounge Zulema. A las 10, Donde Estudiantes. A las 11, Autoescuela Celia de Galería Panteras. Perdón, y a las 12, Inter de Lian Revolución. En el Pabellón, a la 1 de la tarde, Morgans, marca 91. En primera división, jornada 18 y última, hoy viernes, en los Remedios, 8 y media, Peña Bética, Leyton. A las 10 y media, Mesón Los Monteros, Gesto Algar. Y en el pabellón, a las 10 y media también, Newton, Autoservicio, La Plaza. Y en el pabellón mañana, perdón, tan solo un partido. A las 10 de la mañana, La Espuela, Café y Copas, Autoescuela, La Sierra, UAS. Descansa el Brille. Y en segunda división, jornada 18 y última, hoy en el pabellón, 8 y media, Curtidos Cabeza, MGS Seguros. Y las 9 y media, Atlético Futsal, Ubrilez. En el mañana sábado, en el pabellón, 9 de la mañana, Club Deportivo Celta, JSA Ubrique. A las 11, Atlético Club Don Lope, Impala, 1987. Y a las 12, Fran Generali, La Lupe Kebab. En cuanto al atletismo, pues en este caso tenemos varias propuestas. Tres. Una, la del homenaje a la Legión, 13ª edición del homenaje a la Legión, que acoge tres modalidades. El trail de 30 kilómetros, el ultra trail de 50 y la modalidad BTT de 79. También tenemos la media maratón, la 27ª media maratón CaixaBank Ciudad de Málaga y la 31ª media maratón Bahía de Cádiz. Del mismo modo, en cuanto a ciclismo, desde hoy y mañana se celebra la Vuelta a Cádiz BTT. Vuelta a Cádiz BTT, Gran Premio Land Rover Gisa. Es la primera edición de esta prueba que se va a celebrar o que tiene como sede el puerto de Santa María. Hoy viernes tiene lugar o va a tener lugar la crono de 8 kilómetros y mañana sábado la maratón de 62 kilómetros que es puntuable para el circuito provincial de maratones BTT. Y en cuanto a ciclismo, pues propuesta para este fin de semana, la octava ruta del calendario cicloturista de la Asociación Ciclista de Ubrique, Ubrique-Benojam, Montejaque, La Ribera y Ubrique, 105 kilómetros, y los Pereas recuperan la 19ª ruta de su calendario, salida, que se suspendió el 19 de febrero por lluvia y la recuperan para este fin de semana. El recorrido, Ubrique, Huerta Dorotea, Zahara, La Ribera, Alamillos y Ubrique, de 90 kilómetros. Con esto nosotros nos despedimos. Volveremos el próximo lunes con el resumen de todo lo que dé de sí